Hola amigos de Concepción, les habla Francisco Reyes y quiero invitar a todos los que creemos en una patria más justa, más humana y solidaria a celebrar el cierre de campaña de nuestro próximo presidente, Eduardo Frei Ruiz Tagle. Todos estaremos en el sector costanera Puente Viejo, este jueves 10 de diciembre a las 7 y media de la tarde, junto a Intigimani, Los Tres, Tomo como Rey, María Jimena Pereira y la Romería Santa Fortuna. Una fiesta gigante para decir yo soy Chile y voto por Frei, porque con Frei y más cultura vamos a vivir mejor.